Give us our liberty so we can proceed. Desmond Tando of Babylon. Yeah, yeah, yeah. Respect myself, but I'll feel this and right now we're saying Desmond Tando of Babylon. What? I doubt the thing. Respect. Desmontando a Babilón. DAB Radio 5.0. Ley natural y soberanía. ¿Qué hay de la mía? Segunda parte. Si a mí me hubiesen vendido la RML como algo simbólico, como un movimiento que empieza, que quiere hacer cosas, que demás, pues a lo mejor me había metido. El problema es cuando te empiezan a decir que tienes inmunidad diplomática y bueno, todo lo que habéis explicado hasta ahora, ¿no? El tema es que por diferentes vías nos ha llegado diferente documentación sobre una confederación que se quiere hacer, que al parecer por, bueno, pues por diferentes documentaciones, conversaciones y demás que hemos a las que hemos tenido acceso, pues es algo que se quiere o se quería llevar en secreto, que no parece que esté terminado del todo, o al menos no hemos llegado nosotros hasta ahí, pero sí que tenemos diferente documentación, pues un poco la que fue más primaria, la que parece que ya han hecho para este año y demás. O sea, que esto no es algo que se haya pensado de hoy para mañana, ¿no? Y en el tema de la confederación, lo que tenemos es que tú lo que te haces es miembro de la tripulación de la Confederación RML Copyright Trust, y tienes que firmar 4 acuerdos. La declaración jurada de privacidad, la declaración jurada de voluntarios, un poder y un acuerdo de indemnización. Bien. Dice, una vez que los 4 documentos de acción anteriores se hayan completado, su asesor de Confederación RML se comunicará con usted para comenzar el proceso de recolección de datos. Es decir, que tú firmas esto antes de que se pongan en contacto contigo, se supone, ¿no? Un momento, para que nos quede a todos claro. Estamos ya ahora hablando que en base a las investigaciones, como que hay una pirámide y también informativa, y es fundamental, y lo que hemos estudiado pues aquí, Katy y yo y todos, vamos, lo que estudiamos es cómo la información se controla pues desde los grupos de anarquistas de izquierda, no sé, en cuanto son un poco grandes y alguien puede se pone un control rápido de la información. Aquí ha aprendido todo el mundo a eso. Y eso que provoca, pues provoca pirámide, estatus, unos más, otros saben menos, otros tal, y entonces hay varias motivos por el que te pueden dar estatus. Una porque pongas más pasta, otra porque sepas más, otra por pero ya hay una estratificación social ya dentro del propio movimiento, ¿no? Y eso que produce también ganas a unos de subir por encima del otro, crea una competencia. Entonces, si no es de muy simpático criticar al grupo, pues es que todavía lo vas a tener más difícil para subir en la pirámide si lo criticas. Quiero decir que todos parece, está tan pensado que da la impresión de que está pensado por gente que piensa muy bien y de pago de arriba por el momento. Luego vamos a descubrir cómo parece ser que es así. Pero ir pensando que aquí hay mucho o es mucha casualidad que ocurran todas estas cosas que estoy diciendo de propaganda en la mente, que justo coincida con la sexta, que para que no esté pensado. Perdona, María, la interrupción. Sí, bueno, por un lado, esto de la Confederación, pues lo que nos explican, nada más empezar, ¿no?, en la Declaración Jurada de Privacidad, es que la Confederación RML Copyright Trust es una organización fideicomiso irrevocable. La verdad es que en el documento no se habla de dinero nada más que en este caso, pero un fideicomiso, bueno, de dinero o de bienes, ¿no? Un fideicomiso lo que hace es poner a un tercero o a un segundo, o sea, tú pones a otra persona a administrar unos bienes que van en beneficio de una tercera persona. Y no solo unos bienes, sino así un poco rápido. No solo bienes, sino que pones tu acción jurídica posible también. Quiero decir que si de repente sí, eso. 17 se les ocurre denunciar a Conan el Bárbaro, pues tú denuncias a Conan el Bárbaro, por no porque lo has decidido tú, pero has puesto en manos de otro esa decisión. No solo es tu pasta. Le has puesto tu personalidad jurídica, digamos, tu poder en manos del otro que tome decisiones en tu nombre. Aparte de que, como por ejemplo, coger todo el dinero y ponerlo en otra cuenta, o lo que sea. Le das poderes legales. Sí, espera, que voy. Que me ha pillado. Vamos, que no se lo doy yo ni a mi abogado casi, ¿no? Es que en realidad, si vamos avanzando en el documento, vamos a ver que al final tú lo que haces es decir que tu abogado es esta gente que no es abogada, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Primero está la Declaración Jurada de Privacidad. Por un lado diferencian RML. María, esto no lo saben mucha gente. Hay que estar avanzado en la pirámide esa, que es que antes no lo he explicado bien, perdona. Encima que te interrumpo. Entonces, esto que está leyendo María, pues muchos, incluso habiendo pagado y teniendo la carne de la REN, no lo habréis oído, lo que estamos diciendo ahora. Porque mucha gente no sabe lo de la Confederación. E incluso gente que asiste a congresos y cosas de tal, o sea, que están metidos un poco en el ajo, pues que yo le he comentado, y no sabían, o sea, que se selecciona a quién se le cuenta esto, ¿eh?, de la Confederación, y entonces lo que estáis oyendo no es de ahora ya, no es de dominio público todavía. Ellos harán público porque son la Confederación y tal, pues no sé cuándo lo hagan, pero bueno, ya estáis viendo que cuando lo hagan, lo que os dijimos que iba a ocurrir, ha ocurrido, o sea, que quiero decir que lo que está diciendo ahora María es para que el que no sepa que vea por dónde viene el asunto. Después de matizarte esto, María, y de matizar, ponerlo en una pirámide y el conocimiento y quién sabe, quién no sabe, unos saben, otros no saben, y ahí se hace toda la certificación que decía yo antes. Yo sé, tú sabes, sigue. Él sabe, nosotros sabemos, ellos saben, aquí nadie, Dios tiene claro. Ni puta idea de nada. Pero vamos a ver cómo va la cosa. El caso es que esto viene a lo que hablábamos al principio del programa, cuando nos pediste, Katy, o no, Gus, no sé quién fue, un poco una valoración, ¿no? A lo de leer lo que firmamos. Para empezar, el documento tiene partes en castellano y otras partes en inglés. Con lo cual hace que tú acabes firmando algo que seguramente no entiendas. Y cumple perfectamente con la máxima de la complejidad inescrutable del lenguaje y de todo lo que te pone a firmar, que sea imposible de entender, ¿no? Que decíamos antes. Por un lado, ellos diferencian entre el nombre RML y tu nombre DNI. Te indican en qué partes tienes que poner tu nombre RML y en cuál tu nombre con el DNI. Y luego está el DNI A, que es el de la Confederación, ¿no? Bueno, o sea, el de la tarjeta, perdón. Bueno, pues primero está eso, la Declaración Jurada de Privacidad, donde la Confederación desea proporcionar información confidencial y propiedad de ella a tu nombre, con el propósito de una relación comercial privada propuesta entre ellos y tú. La referencia de carácter reservado u otras ofertas, como se representa de forma acumulativa con la palabra confidencial, tu nombre puede poseer cualquier tipo de información compartida, sus administradores, agentes, beneficiarios, funcionarios, custodios, representantes autorizados y cualquiera y todos los representantes, incluyendo la ley de Confederación RML Trust de que ofreciese sus servicios en la más estricta confianza bajo cualquier circunstancia. Todo esto es muy bonito, es el principio del documento. Está el acto de fondo, que también son consultores especializados de empresas cuyas estrategias son únicas y patentadas, haciéndolas secretos comerciales, propiedad de la Confederación. Bueno, aquí en principio se supone que lo que te van a dar es información y demás, lo del fideicomiso no lo explican, tú estás firmando ahí que perteneces a un fideicomiso, pero aquí no te dice exactamente de qué. Dice, información confidencial y patentada, con el fin de que Confederación RML, Copyright Trust y tú puedan evaluar la conveniencia, adecuación y otros problemas inherentes a una relación de negocios, Confederación RML y tú prevén la necesidad de revelar cierta información confidencial y de propiedad de uno a otro, tales como propiedad intelectual específica, el marketing, el diseño de productos, construcción, concesión, vamos, esto es una empresa, ¿vale? O sea, aquí no habla nada de que seas más libre, menos libre, de que tengas cierta soberanía, ya sea económica, física, mental, ni la que sea. Vamos a decir que más o menos cedes todos tus derechos legales de persona, tu paz, a una corporación. Como corporación. Estamos, ¿no?, en que va a haber una relación ahí entre tú y ellos comercial, y que te comprometes a no revelar ninguna información confidencial que sea propiedad de ellos y o eludir a la Confederación por cualquier medio con los vendedores y proveedores de Confederación RML. Además, tu nombre presenta este acuerdo, presente está de acuerdo que en ningún momento durante la duración de este convenio y durante 5 años después de la disolución legal de este acuerdo puede un empleado ejecutivo o cualquier y todos los representantes, incluyendo un abogado, verbalmente de acuerdo en compartir con ninguna tercera parte exterior toda la información confidencial de propiedad cubierta por este acuerdo. Es decir, se supone que nosotros no deberíamos de tener esto. Acuerdo de salvaguardia, se obliga a ejercer el más alto grado de cuidado en la protección de toda la información y demás. Bueno, lo que viene siendo un acuerdo de confidencialidad. En caso de que tú dejaras de incumplir este acuerdo con la Confederación, la Confederación tendrá derecho a juicio por daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento y de cualesquiera otros recursos previstos por la ley, incluyendo pero no limitando el reembolso razonable y habitual de todas las tarifas asociadas de este tipo de acciones legales. Lo mismo se aplicará a la inversa para tu nombre, DNI de Confederación. Bueno, el caso es que tú firmas todo este tipo de cosas, luego tienes una declaración jurada de voluntarios, porque claro, si yo me presento como una empresa y tú estás trabajando para mi empresa, serías un trabajador, ¿no?, con una serie... antes de seguir con el documento, quiero aclarar que todo esto es lo que yo puedo llegar a entender de lo que estoy viendo, porque no he conseguido que nadie me lo quiera explicar mejor. Entonces me he tenido que quedar, ya hablaremos luego de todas las preguntas que han quedado en el aire, que de todas las personas, que no son pocas, con las que hemos podido hablar, ninguno nos ha podido explicar, ¿no? Entonces luego firmas la declaración de voluntarios, de que eres un voluntario, por supuesto, y no vas a recibir nada. Y entonces es donde venimos con el poder que le haces al supuesto abogado, ¿no? Tú cuando pones algo en manos de un abogado le sueles firmar un poder que va dirigido a eso en concreto, ¿no? Pero claro, esto es tan sumamente general que entonces... Cuidado, siempre puedes recurrir al esto de ética del Colegio de Abogados. Quiero decir que si ves algo, pues bueno, no es que no firmes mucho del sistema, por no decir nada, pero tienes unas, pues todavía unas salvaguardas, ¿no?, que ante una mala praxis. Pero aquí, claro, como no es... Claro, la historia es que tú le estás dando... Para empezar, a mí, que el poder que tú le estás firmando a otra persona... O sea, yo, por ejemplo, sé inglés básico, ¿no? O sea, yo si me pongo a leer aquí sin usar ningún traductor ni nada, pues puedo entender algunas cosas, pero desde luego no todas, y menos si nos metemos en términos legales, ¿no? Pero qué casualidad que el poder... Y el certificado de notaría el certificado de notaría tiene partes en inglés y el poder está entero en inglés. Pero bueno, me lo he traducido, vamos a ver. Y dice así, que es lo que más miedo me da. Por lo tanto, presente, constituya y designe a Confederación RML Copyright Trust y el equipo de acreedores del partido garantizado, o como se diría en inglés, ¿no? Dice Secure Party Creditors. No sé si vosotros me podréis dar. Pone CREU, que siempre lo pone en morado, que es tripulación, ¿no? Y luego pone Secure Party Creditors. Seguramente que vosotros me podéis dar una mejor traducción. Yo creo que esto viene a ser Secured Party Creditors, es las partes aseguradas, puede ser partido, pero no partido los, de fútbol, no juerga. Los Secured Party Creditors son estas cinco personas el grupo, que he decidido no dar el nombre. Por el momento. Pero que vosotros ya habéis visto el documento. Se nombran cinco personas. El grupo de seguridad al que le das tu el crédito, al que le das tus poderes. Eso es. Entonces dice que eso, a este equipo de acreedores del partido garantizado, dice mujeres y hombres soberanos en Avenida de la Estación número 3 de Fuenmayor, La Rioja, España S.A. aquí pone que los constituye y designa como, dice, los constituye y designa como mi verdadero y legítimo abogado de hecho, para mí y en nuestro nombre, lugar y ejecutar todas las reclamaciones no válidas para la terminación de dichas reclamaciones y cualquier otra representación como mi legítimo abogado en hecho, cubriendo también como notarizar, apostillar cualquier documento legal para presentar cualquier reclamo por agravio en mi nombre con el propósito de cubrirlo también en el derecho internacional para una protección completa de mis derechos inalienables. Además, otorgamos a mi dicho apoderado el pleno poder de autoridad para realizar y es que claro, al traducirlo traduce la misma palabra, ¿no? Dice, para realizar y realizar todos los actos necesarios y adecuados que se realicen en el ejercicio de cualquiera de los poderes anteriores de la manera más completa que podría hacer si estuviera presente personalmente. Por medio de la presente, ratificando y confirmando todo lo que cualquier abogado de hecho legalmente haga o haga que se haga en virtud de esto. Vamos, que les da plenos poderes. Dicho de otra manera, a todos aquí, ¿le daríais a vuestro hermano y vuestra cuñada, o a vuestra hermana y vuestro cuñado, o a vuestro vecino, o a vuestro amigo, plenos poderes para que hiciera y deshiciera con tu casa, con todo lo tuyo, contigo, lo que diera la gana? Y te diga, oye, sí, que hemos denunciado por a Mike Tyson, ¿eh? Ah, vale, ya, has denunciado. ¿Le darías esos poderes? Luego tiene algo. Entonces, ¿qué amistad hay que aquí, papá? ¿Quién? A mí el mero hecho que me pidieran esos poderes, igual le meto un cabezazo, fíjate, así de claro, porque me está insultando. Pero tú estás tonto, ¿cómo te voy a dar yo estos poderes? Perdonar que hable así, un poco a veces me sale callejero, pero... Este instrumento no puede ser cambiado oralmente, es decir, no vale con que tú les llames y les digas, oye, que paso de esto. Porque si no queda constancia, esto va a seguir en este plan. Y luego ya, cuando hablamos del certificado ante notario y demás, dice, antes que yo, en este día tal, antes que yo personalmente llegara y apareciera en la Confederación RML Trust, miembro del equipo Security Party, conocido y sé para mí, para ser el individuo descrito en no sé dónde... Dice, ha ejecutado el instrumento de aniquilación y quien debidamente me reconoce que ejecuto el mismo para el propósito contenido en él. No sé, la verdad, la gente como firma estas cosas, que la mitad no se entienden, la otra mitad está en inglés. Y bueno, pues esto... Luego dice... Suscrito y jurado ante notario público por la Confederación RML Copyright Trust y miembros Secured Party Creditors, soberanos en y bajo poder, otorgando por él la firmante dice los nombres de los supuestos creditors. Yo no lo traduciría así, pero a mí me da, perdonarme por la traducción torticera, pero los cabecillas. En vez de los cinco, claro. Estos, yo llamaría en español, pues cabecillas, lleva mucha connotación de todo lo que creo yo que, bajo mi humilde opinión y desde el... bueno, cabecillas. Ya, que es donde dice, y en representación autorizado por los tratados de Verona, Convención de Ginebra, en vez de Ginebra, y la AGE, que no sé qué es, bajo la ley internacional... Será la Haya, habrán querido poner, digo yo. Sí, sí, y creo la Carta Magna 1215,25, como también en representación, en hechos autorizados en la ley internacional de y para él la señor, con el nombre de la persona que suscribe el documento, dice que su firma es legítima, verídica en dicho documento. Poder en ley común, en derecho reservado copyright y en ley real, ley común y tratados internacionales. Aquí de natural no pone nada. Mm. Todos los derechos son reservados sin perjuicios en el UCC 1308. Código de comercio. Confederación, ta, ta, ta, un certificado ante notario. Muy importante. Aquí, por ejemplo, antes de firmar, pone Deuteronomio 19:15. Por la boca de dos o más testigos, cualquier controversia debe ser resuelta. Veremos que se usa muchísimo la Biblia en este aspecto. Pues parece ser que el tema de que haya un Dios existente es fundamental. Uh-huh. Si quieres recuperar una supuesta libertad, uh-huh, para que te la vuelvan a quitar de nuevo. Uh-huh. Dice, tu nombre otorga poder a Confederación RM Letrus, Tripulación Security Party Creditor, para que en tu nombre ejecute cualquier documento y firme en tu nombre como sustituto de su presencia. Es decir, tú le estás dando a cinco personas, una, dos, tres, cuatro, cinco personas, sí, uh-huh, a que sean tus abogados de hecho, sin serlo, sin ser abogados, porque yo no sé de los cinco que nombras si alguno lo es, pero ya sé que hay tres por lo menos que no lo son. Esto ya es el acuerdo de indemnización, o sea, tú luego firmas un acuerdo de indemnización en el que el caso de que cualquier reclamación... pues salga mal, pues los eximes de tal, o incluso los tienes que dar una indemnización. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE, queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Dice, venga, vamos a leer este que es cortito. Dice, para consideración buena y valiosa la recepción de las cuales hace constar los suscritos tu nombre DNI y Confederación RMLC Trust se compromete a indemnizar y mantener indemne. Aquí ya no habla de Security Party Creditors. No. Aquí indemnizar ya da y mantener los nombres. Mantener indemne. Escucharlo bien. Mantener indemne. Sigue. ¿A quién? Da los nombres de ellos con RML detrás. De los, ¿no?, cabecillas. Debe ser que es el nuevo apellido. O sea que hay que mantener indemne a los cabecillas, pone. Dicho eso es. Bien, vale. Se compromete a indemnizar y mantener indemne a tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, todos RML, en lo sucesivo, indemnidad. Y sus sucesores, compañeros de fideicomisarios, afiliados, agentes y familiares de cualquier reclamo, acción, la responsabilidad, la deuda, la pérdida, daño o demanda derivada de cualquier y todos los servicios y la información proporcionada a Confederación RML Trust de tu nombre DNI. En el caso de cualquier reclamación presentada, la indemnización deberá proporcionar a Confederación RML Trust aviso razonablemente oportuno por escrito de los mismos y posteriormente la Confederación deberá a su costa defender, proteger y mantener indemnización indemne frente a dicha reclamación o cualquier pérdida que surja bajo su responsabilidad. En el caso de que la Confederación dejara de alguna manera de defender y indemnizar y evitar a continuación en tal caso la indemnidad, tendrá pleno derecho a defenderse, pagar o liquidar dicha reclamación en su nombre sin previo aviso a Confederación RML y en pleno derecho a un recurso contra la Confederación de todos los honorarios, costos, gastos y pagos realizados o convenidos a pagar para descargar dicho reclamo. En caso de incumplimiento, la Confederación está de acuerdo en pagar todos los honorarios razonables de abogados necesarios para hacer cumplir este acuerdo. Este acuerdo será limitado en cuanto a cantidad o duración y será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus sucesores, cesionarios y representantes personales. Es decir, tú, bueno, pues aseguras de que no vas a reclamar, que no vas a poder pedir a sus familiares, etcétera, pero ellos sí que pueden redundar este acuerdo a tus sucesores, cesionarios y representantes personales. Y pero tú sí tienes derecho a si ellos incumplen. Claro, joder, fijaros ahí. Claro que tienes derecho si ellos incumplen. ¿Cómo van a incumplir? Si esta es la mierda de contrato más grande que he visto en mi puta vida, donde uno cede todo y a él no le dan nada. Pero si yo y lo incumplo, es que tienes derecho. No es hombre, cosa, es que estaría bueno. Yo de verdad no entiendo la mitad de las cosas que dicen, o las que entiendo yo, me parece tan sumamente fuerte que alguien se atreva a ponerle a otro delante esto para que lo firme. Eso es, la sinvergonzonería de ponerse. ¿Qué mierda de soberanía es esta en la que tú le pides a un Estado, que tampoco se lo pides, porque bueno, ahora iremos con lo demás, pero en la que tú quieres salir de un Estado o de una corporación o como tú lo quieras llamar, que te está oprimiendo, que te está obligando a mantener unas leyes, una burocracia y una serie de técnicas y demás que tú no has elegido, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vas a elegir tú. Entonces, para resolver ese asunto de soberanía, se la cedo a cinco cabecillas. Y encima que no puedo decir idea ningún de quién son, que me han caído muy bien porque los he escuchado hablar en algún sitio, pero que yo, sin tener un pleno conocimiento de quién son esas personas, de momento las estoy haciendo mis abogados sin que lo sean, o sea, sin que sean abogados, sin que tengan la carrera de derecho, y además les estoy diciendo que me pueden representar como si yo estuviera allí. Sí, sin decirme nada, pueden cogerme los certificados de correos que me mande el juez, te lo puede coger él. Pueden emitir documentación a tu nombre. Y si ellos no cumplieran su pacto, que es nada, quiero decir, pues tienes derecho a quejarte, ¿no? Se reservan. Si incumplieran, dicen ellos. Entonces parece ya como que dices, bueno, ya han puesto la parte que equilibra la cosa. Claro, joder, que sin cumplir, ¿cómo van a incumplir? Este es idiota. El contrato es, yo te doy todo, a no ser que se le haya ofrecido, que es la única explicación que tiene, que veremos luego si es así o no, si puede, algo a la gente previamente que van a no cobrar, recuperar, porque claro, si esto te lo plantean cuando ya has hecho unas entregas de dinero por ciertos conceptos, pues hombre, una vez que vas puesto 5.000, si te dicen que hacen falta 500 más, pues por 500, ¿no? Quiero decir, el nivel de deseo de que esto salga bien, de que esto sea verdad, la confianza que has tenido que depositar para dejar una pasta a alguien, las buenas palabras que te estarán dando y las explicaciones bien construidas como tal, pues igual es más fácil firmar esto que si no tienes ninguna vinculación y de repente te lo ponen en la boca. Quiero decir que si ha habido un proceso de acercamiento, de filtración, de credibilidad, quiero decir, en el sentido de que la gente que se crea rápidamente lo que le dicen o no, pues los que menos se lo creen ya han sido echados, expulsados, maltratados, digamos, ¿no? Yo por seguir como sería una cosa de control mental, si lo fuera, ¿no? Pero es que encaja. Y entonces, claro, ¿quién queda? Pues gente ya más seleccionada, que o le has prometido algo, porque son importantes, tienen medios, lo que sea, y van a formar parte de algo, o están medio, ya has convencido a la gente de que firme esto, que no tiene mucho sentido, porque es eso, el contrato más idiota que he visto yo en mi vida, que es te cedo todo y tú no me das nada, o sea, algo habrán prometido, ¿no? Luego veremos si es que nos dicen, hombre, estas chicas de que si hay promesas de algo para alguien o no. Pero claro, sería... El tema de la confederación, a lo mejor por eso todavía no lo han sacado, porque parece que no está... El número de gente que filtrado al ahora me toca enseñarte esto, pensar, no es suficiente igual. Esto se le ofrece a la gente que ya tiene la RML, o sea, la tarjeta con el... supuesto certificado este y tal y cual, ¿no? Pero no a todos. Entonces ya. Pero no a todos, porque hay gente que, todos, de la REM que no, todos saben esto. Los que tienen la tarjeta ingresan con el tema de la confederación, pero sí que parece que es algo que viene a través de la tarjeta y que imita o pretende imitar o empezar a imitarlo o adaptarlo lo que hace cierto individuo del que hablaremos ahora desde Colombia. Y que al parecer hay gente de la RML que te pone en contacto con este hombre para dar esos pasos hacia la supuesta soberanía personal. Que hay palabras que tienen que ser grupales, cuidado. Entonces, una de ellas puede ser el proceso. Se sigue un proceso. Parece que dices algo hasta importante, ¿no? Es como a mí a veces me llaman. Y si estoy en el váter, sentado en el trono, digo, estoy haciendo una gestión, ¿no? Pues sí, es verdad que estoy haciendo una gestión, pero no sé si me he explicado. El eufemismo, sí, sí, sí. Al máximo, esta gente son maestros, ¿no? En el asunto, ¿no? Entonces, estoy haciendo una gestión, quiere decir que estoy plantando un pino, joder, coño. A ver si nos entendemos que a veces, que el que te engaña una vez, que no se puede, está estudiado, que así aquí hay gente que se ha fanatizado con el asunto. Nos va a poner a parir a nosotros, lo sabemos. Entonces, por favor, no seas un fanático de esos. Intenta ser razonable y ver que igual hay cosas que no tenemos razón. Otra cosa, yo detecto que aquí en el tema de la soberanía hay mucho que rascar, pero claro, si los que gobiernan la jugada pues tienen este carisma y este pelaje, pues no va a quedar muy bien el movimiento en sí. Desde el punto de vista de imagen, ¿no? Entonces, cuando alguien está siendo un poco jeta, hay que tener en cuenta que está siendo un jeta y un alguien que está destruyendo la posibilidad de que funcionara de verdad esto en el futuro o cosas parecidas. Y algo, si el sistema ha entrado, que veremos que ha entrado desde muy arriba, a promocionar cosas de estas internacionalmente, algo querrán. Normalmente el sistema que hace acción, reacción, solución. Por lo tanto, si hay una acción que es que el sistema nos jode, nuestra reacción es que nos quejamos, ¿cuál es la solución? Ya sabéis que nunca viene bien. Y claro, pasa una cosa con el positivismo y trabajar, lo que hay que hacer es cada uno trabajar el proceso personal. Pues tiene un problema, que es que vas tú solo y puedes estar más guiado de lo que creías en ese proceso personal, pero claro, como es muy personal, cada uno es diferente, a veces lo pones más difícil esta ciencia de ser soberano, ¿no? Digamos. Y luego tiene otras contradicciones. Por ejemplo, yo soy soberano supongo que ninguno de los que son soberanos serán patriotas, digo yo. Aunque, bueno, realmente en los perfiles lo que vemos es lo contrario, ¿no? Que hay unos bastantes, extrañamente, patriotas. Porque digo extrañamente porque si tú cedes la soberanía, tú vas por tu cuenta y dices, paso de esto, paso de esta matriz, paso de esta organización, deduzco que pasarás de España, por ejemplo, ¿no? Tú vas por tu cuenta, hermano, y lo usas para lo que quieres. Independientemente del carácter filosófico o moral que pudiera tener estudiar esta manera de actuar, ¿no? Sí es evidente que parece una contradicción ser patriota y soberano, ¿no? Esto parece una contradicción, a grosso modo. A ver cómo. Y pasa otra cosa, para que uno sepa si está fanatizado o no. Si no se consigue contestar con razonamientos a otro razonamiento y se tiene que recurrir al enfado, a cambiar de tema a otra cosa, a volver a decir lo malo que es el sistema y tal, pues respira, tómate unas tilas, analízate todo y que sepas que a mí me han engañado un mogollón de veces y que me he tenido que desengañar. Y es una putada, te sientes como el culo, no quieres creértelo. Pues esto es parecido cuando te ponen los cuernos y resulta que lo sabe todo el mundo menos tú, ¿no? Cuando te enteras, pues no quieres saberlo, te niegas al asunto o se niega o quien sea. Pues para algo parecido. Entonces, es una reacción normal lo que tienes. Escucharás mi voz y te gustaría pegarme 4 puñaladas y a María y al otro también, porque somos los cabrones que, igual te estamos enseñando la verdad. No lo sé, analízala, que podemos equivocarnos. Pero por favor, analiza todo, porque claro, se llega a puntos de confianza que sin analizar dejas un poco la responsabilidad tal y incluso aunque haya caminos de eso parecido a soberanía, pero es que ya me parece hasta un poco traición, porque si estás haciendo todo esto, tienes que mentir y hablas de soberanía, pues como existas esas posibilidades, eso lo estás ensuciando mucho el nombre. No se puede actuar así, porque al final las palabras están muy bien, pero lo que queda escrito no es lo guay, Lo guay es lo que hayas hecho. Por sus hechos les conoceréis. Entonces, si al final alguien te dice que no tiene que ver con pasta, pero te pide pasta, te diga luego lo que te diga. Los hechos indican que no se corresponde lo que dice una cosa con lo que dice otra y hay contradicciones. Y entonces tienes tu deber de desconfiar, tu responsabilidad y de usar tu libertad en enterarte un poco más, joder, e investigar un poco más. Y esto va para todos y para amigos míos que están en el ajo, que les pido, por favor, que joder, pues que analicen, que no pasa nada, que se puede fallar y que, por favor, si eres colega mío, no te empeñes en ser fanático, porque aparte que te vamos a tener que desmontar de la hostia, quien seas, que en general hablo, aparte de eso, si es que ¿quién no ha fallado? ¿A quién no la han engañado? A mí sí. Lo coges, lo reconoces, dices, me cago en ti, me la metieron doblada por aquí. Y entonces todavía tienes legitimidad para seguir investigando. Fijaros que Cuco fue parcerisa, que te contó toda la película de los Anunnaki que era mentira. Y luego te dice que cuando ya está claro que es mentira, dice, no, que es mentira, y te la cuenta la otra. Ole sus cojones. Pero por lo menos reconoció que se había equivocado. No se emperró en decir que el Sitchin, no sé si me explico. Entonces, a todos nos pueden dar el palo, joder. Sé que jode, tal y cual, pero este secretismo solo puede ser que no creo que haya mucho firmado, pero sé que se le habrá presentado esto a mucha gente y los más espabilados habrán dicho, y es lo que hemos descubierto, que nos dicen que estoy en el proceso pero lo he paralizado. Nos han dicho varios, unos porque hay, bueno, voy a decirlo en broma, lo he paralizado porque hay obras en el gimnasio de mi casa y entonces hasta que no se vayan los obreros, no sé qué. Lo he paralizado porque tengo un problema de salud, porque no sé cuántos. Otro lo ha paralizado porque su cuñado va a ir a vivir a Nuevo México y entonces necesita 2 meses para estar. Y hay varios que han paralizado el proceso por motivos vacuos, extraños, que por separado no, pero en conjunto pues nos hacen reír. Los motivos que se nos ha dado, conocidos, amigos, tal. Bueno, pues ya sabemos que muchos habéis dicho mucho más de lo que podéis decir, también lo sabemos, entonces os agradecemos. Pero veréis, al coger todo el... Es que no os imagináis a la gente que hemos hablado, María y yo, directamente por teléfono, conocidos y no conocidos. Entonces, hay muchos... versiones y cosas que coinciden tanto en muchas cosas que no haría falta, aunque tenemos documentación, no haría falta, yo creo, ni documentación, ¿no? En algunas cosas. Entonces, estamos diciendo que es más lógico que si tú ya has pagado, te sientes parte de, te han tratado muy bien al principio, parece que vas a resolver. Y luego encima tienes mucha esperanza de que por fin se consiga, y entonces va a llegar el momento en que, y entonces conseguiremos que, esos son tedares. Entonces, tú no puedes dar un toma, que es firmar todo tu consentimiento, para un te daré, ya te daré, no sé qué. Eso no lo hace nadie, sonará muy bonito, y es una perfecta estrategia de propaganda, de control mental, muy bien elaborada, por gente que no ha diseñado esta estrategia, que la está poniendo en práctica, que alguien se la ha enseñado de más arriba, porque, como veréis, con otras estrategias muy similares, que veremos de más arriba, se funciona igual. Y esto viene pensado de un centro de pensamiento. Motivos varios, ya los veremos cuáles pueden ser, pero de entrada, que sepáis que las de la Sectamum pues tiene 38 Rolls Royce, y el sistema de ZTT es con el fideicomiso, que sepáis, por si a alguien pues no le asusta mucho la palabra fideicomiso, pues tú fideicomisas y puedes usar lo tuyo. Y el tío se compra 38 Rolls Royce. Pudiera ocurrir. No quiere decir esto que así sea, ¿no? Con un martillo puedes construir una casa o abrirle la cabeza a alguien. Ahora bien, por favor, cuando alguien venga con un martillo que echa gotas de sangre y en tu barrio esa semana han muerto a martillazos en la cabeza 10, por muy bonita voz que te ponga y muy palabrería que te ponga, el que viene con el martillo te va a pegar un martillazo en la cabeza, joder. No va a construir nada. No sé si me explico. Hay que mirar un poco el entorno, por favor. Porque ya sabemos que es muy simpático el martillo, que te ha colgado no sé cuántos cuadros, pero hostia, el fideicomiso es como un martillo, una herramienta, pero una herramienta que puede ser muy peligrosa para el que firma, peligrosísima. La envidia de cualquier estafador sería conseguir que alguien te firme eso, serías el puto amo de los estafadores, que alguien te firme a contra nada eso. Bueno. Sí, yo quería decir dos cositas de lo que has dicho. Por un lado, cuando comentabas que a ti te han engañado varias veces, igual que a mí, como a todos, al que no le han engañado, te está mintiendo. Está claro que todos hemos sufrido diferentes engaños de una manera o de otra, ¿no? En la vida pues, nos engañan muy a menudo. Es una putada darse cuenta. Lo que es una putada es seguir engañado. En un principio es una putada, te sientes muy mal, todo lo que tú quieras, pero lo mejor que te puede pasar cuando te han engañado es que te des cuenta, aunque sea tarde, que más vale tarde que nunca, que dicen, ¿no? Y luego respecto a lo de los Rolls Royce, que puede parecer que Gus es un ejemplo vago, como podría ser cualquier otro, esto ya ha ocurrido, ¿no? Como vimos en Ragnaspurán, con Oso y demás, que el tío tenía, pues no sé si eran 16, 18 Rolls Royce, y sus seguidores querían que tuviera uno para cada día del año, ¿no? Y estaban dando su dinero, su trabajo, su esfuerzo a dicha secta, organización o como lo quieras llamar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo enlazamos este tema de la Confederación con otras cosas? Bueno, pues hasta la creación de la Confederación, que no sabemos si ya ha salido adelante o no, porque los últimos pasos parece ser que se han empezado a dar este año, que ya la cosa se está moviendo, pero todavía no, pues no es algo del dominio público. Ya sabemos de mucha gente que ha dicho que no, que tiene la tarjeta RML. Los que han dicho que sí, pues como tienen un acuerdo de confidencialidad, pues la mayoría no habla o no quiere que digamos quiénes son o lo que sea, pero lo que parece que coinciden muchas personas de con las que hemos estado hablando, que repito, no son ni una, ni dos, ni tres, ni diez, sino más gente, bueno, pues parece que el contactar con RML pues implica que después puedas contactar con Enrique Facundo. Y ahí sería donde viniera la pregunta que me hacía Gus antes, de qué es la ONU, ¿no? ¿De dónde viene la ONU? O sea, ¿cómo puede legitimar una persona que te va a dar soberanía porque lo dice la ONU? Cuando la ONU viene de la Liga de las Naciones, la Liga de las Naciones se creó después de la Primera Guerra Mundial para apoyar los 14 puntos de Wilson sobre el nuevo orden mundial. Sobre apoyar el nuevo orden mundial. Perdón, apoyar el nuevo orden mundial y apoyar a la ONU es lo mismo. Si la ONU te apoya y estás en contra del nuevo orden mundial, tienes un grave problema que tienes que revisar rápidamente en tu maquinaria. Claro. Porque no es normal que el enemigo te pague. Bien lo sabe todo el mundo, en el caso, digo todo el mundo, porque hay pues un determinado perfil también de gente seguidora, ¿no? Y entonces sé que muchos estáis muy espabilados y sabéis pues el tema del género, ¿no? Y veis todo el mundo claro cómo las varias de los feministas al principio pues pagó Rockefeller, eso lo veis. Pero claro, si Rockefeller paga tu soberanía, ¿qué hay de diferente? Si aquí, más que solo la legislación y si eres soberano, aquí lo que importa es que no todos vayamos todos con la ley del embudo, para mí lo ancho es para ti lo estrecho. Te quiero decir que si se demuestra que hay una vinculación y un pago a este tipo de cosas desde arriba, pues es mucho más difícil mantener esta historia. Y lo veremos porque, siguiendo a través de la página web de la REM, luego Katy también nos explicará y nosotros lo veremos, que hemos encontrado que pudiera linkar. Y por eso es importantísimo que escuchéis cada palabra que diga María de quién realmente ahora es la ONU y qué link puede tener con eso de que yo soy soberano, hago lo que me sale de los cojones, esa idea, que tiene que ver con la mentalidad de la ONU. Eso, si el nuevo orden mundial será lo contrario. A ver si vamos a estar ayudando al nuevo orden mundial sin querer. Perdona la interrupción, María, pero es interesantísimo ahora lo que tienes que decir y muy importante. La ONU, ¿quién coño son? ¿No? Ya he dejado de interrumpirte, y perdona. ¿Estás, María? ¿Estáis? Perdón, que estaba sin, me había muteado para no se oyera ruido. Y estaba. Vale, muy interesante eso, el tema de que la ONU la crea Wilson, ayuda a crear la Wilson después de la Primera Guerra Mundial, lo que fue la Liga de las Naciones, que es lo mismo, con otro nombre, es el mismo perro con diferente collar, pero por así decirlo, la ONU sería la actualización de la Liga de las Naciones, ¿no? Pues crear otro organismo donde llegar a los lugares donde no se podía llegar a través de la Liga de las Naciones, que ya hicieron lo suyo en su día, ¿no? Pues con una serie de tratados comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la ONU, según se ve claramente en un artículo de ABC del 92, dice en un apartado en concreto del periódico de ese día, habla de un escudo por si acaso, ¿no? Esto supongo que era cuando se hablaba del escudo antimisiles o se empezaba a hablar, que luego ya vino 10 años después con el tema del 11S y todo el rollo, ¿no? Y dice, en Nueva York se reunió ayer el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno mundial. Asistieron en pleno de las 15 naciones que forman este gabinete el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, el Consejo de Seguridad de la ONU es a la única institución que en la prensa se le ha dado la connotación de gobierno mundial. Entonces, si el gobierno al que se supone que tú estás encarando es el al que le interesa que tú funciones como una corporación, porque soberana puede ser una nación, pero no una persona. Si la persona es soberana es porque es soberana en una nación respecto al resto de los habitantes de esa nación. Soberano quiere pero decir soberano por encima tal, de los individual, demás. Individual, personal, no existe una definición de ello, ¿no? Que aquí es a lo que venía de que tú me puedes vender algo como un proceso, lo que tú quieras, pero no como una realidad. O sea, una cosa es lo que tú estés intentando hacer en la lucha, cosas que pueden ser legales o no, legítimas o no, o lo que tú quieras, y otra cosa es que me lo vendas como que esto ya existe y que te lo están ocultando, porque no existe. Entonces, si vemos que el Consejo de Seguridad de la ONU es el Consejo de Ministros del nuevo gobierno mundial, si vemos que la ONU, bueno, pues solo tenemos que leer la de documentos, resoluciones, cuando va el Papa a verles, las declaraciones que se hacen allí, yo no entiendo cómo a alguien le puede entrar en la cabeza que la ONU te vaya a dar permiso para ciertas cosas si no les conviene. Entonces, por un lado, no me creo que la ONU le interese que salgas, y si le interesa que salgas, como ellos dicen, por algo en este caso no hablamos de RML, sino ya de Enrique Facundo y demás, tiene que ser porque tienen pensado el siguiente paso. A ver si es que la gente que se está metiendo en esto se está metiendo de lleno en el nuevo orden mundial. Si tenemos claro que la ONU se define a sí misma como una asociación de gobierno global, que sí, que si entras en la ley internacional de comercio, una soberanía individual en ello, si ellos lo que hacen es unir, y mucho menos una soberanía de gente que está acostumbrada a dar fideicomisos. No te jode, eso lo diré en broma. No, pero bueno, eso, ¿cómo veis? Es que por eso es importante. Lo importante que de lo de la ONU, que yo quería hablar de la ONU, es refrescar un poco a la gente de qué estamos hablando, porque si no pasa como que os he explicado antes lo de la UNESCO, que me hacía a mí al principio esta ilusión. Teníamos el Urdaibai declarado Reserva Natural de la UNESCO. Digo, me cago en la puta. Pues se lo ha cogido la ONU y en el fondo ya estamos oyendo que hay gente por ahí de toda la vida de los montes que se está cagando en su puta madre, porque antes podían ir con su Land Rover a quitar un árbol que había caído en no sé qué camino y ahora hay determinados caminos que no pueden pasar con el Land Rover. Y que ahora, por ejemplo, en el Urdaibai te crece un roble y te atraviesa la puta ventana de la cocina una rama de gorda como su puta madre y como la cortes, lo mismo vas a la cárcel. Tienes que pedir un permiso para una rama, hablo, ¿eh? Pero claro, en el Urdaibai una rama de roble es más sagrada que tu vida. Eso ya empiezo a ver las consecuencias, vamos, digo. Entonces, bueno, acabamos con la ONU, nos explicas, ya hemos, ha quedado bastante claro, ¿no?, que la ONU quiénes son, ¿o nos falta algo decir, María? No, sí, yo creo que ha quedado bastante claro, que la gente sabe un poco cómo funcionan. Y sobre todo eso, que quede muy claro que es una organización, una institución creada para el nuevo orden mundial. Que no tiene nada que ver con la soberanía de nadie, más que la de unos pocos. Claro que no, todo lo contrario, tiene que ver con la globalización, con la unificación de criterios, de religiones, de políticas, porque ellos lo que te pretenden es que se lleven las mismas políticas en todos los países miembros, también en los no miembros, por eso los invitan. O sea, no hace falta que tú seas miembro de la ONU para que la ONU influya en ti. No pasa nada, si no eres miembro también te invitamos, ¿no? Te vamos a dejar fuera de algunas cosas, pero también al final, bueno, pues están ahí para lo que están. ¿Y por qué estamos ahora hablando? Alguien dirá, ¿para qué tiene que ver la ONU? La ONU tiene que ver porque si encontramos nexos de unión y sobre todo de subvención a movimientos soberanistas o del estilo, porque entonces hemos encontrado algo, pues bueno, pues no hay que explicarlo. Ya se puede ver. Si se le paga al enemigo, no puede ser. Entonces, resulta que hemos encontrado nexos y por eso es importante repasar quién es la ONU. Y para acabar ya la pincelada de la ONU, pues yo creo que podría terminar Katy explicándonos que la editorial oficial de la ONU, quiénes son, qué predican y si son, quiénes son, Katy. Explícanos ya, nos va a quedar claro quién es la ONU, porque en cuanto luego veamos links de la ONU a sitios que la propia REM en su página web, vamos a ellos y encontramos en esos sitios el link a la ONU. Cuidado. Entonces, tiene que ver. Por eso estamos hablando de la ONU y que quede clarito por si alguien se piensa que cuando la ONU dice esto es reserva natural de la UNESCO, pues es una putada, colega, porque te ha cogido la UNESCO y se ha quedado con lo que sea, aquí el Urdaibai, lo que sea, y lo manejarán como les dé la gana. Por eso no hay que darles el Ártico, por mucho que digan los de Greenpeace. No, el Ártico, no firmes nada con el Ártico, es regalárselo a los de la ONU. Pero bueno, sin irme para que veáis los tentáculos, que son gente muy lista, hombre, esto de arriba. Entonces, estamos hablando de que... Sí. Ahora, que nos cuente lo de la editorial. Si tienes algo más que añadir a este respecto, lo añades. Y luego que nos pase a contar, Katy, y como ya guinda un poco, necesaria, de recordatorio de quiénes estamos hablando exactamente cuando descubramos que nos pagan. Eso es lo que quiero decir. Así que nada, si te quieres añadir algo, añade, y luego le das paso a Katy. No, lo único que quería añadir era como nota. Cierto doctor en 1912, antes de la creación de la Liga de las Naciones, hablaba de lo que hablaba en primera persona del plural, ¿no? De lo que pretendían con el fin de crear un nuevo orden mundial, ¿no? Y dice, lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial es el conocimiento, que yo esto lo traduciría y lo cambiaría a control, teniendo en cuenta que esto se escribe en un periódico. Dice, lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial es el conocimiento de las personas y de las fuerzas y suministros de la naturaleza, tanto arriba como debajo de la tierra. El análisis más grande de las condiciones del mundo que nunca se haya intentado. Fácil sería hoy en día. Estamos hablando hace más de 100 años. La reciente reunión en Boston de las cámaras de comercio de todo el mundo para discutir los problemas del mundo de las ferias comerciales hace ver que un nuevo orden mundial no es una utopía. ¿No? A esto voy con cuidadito, que nosotros para la ONU somos recursos humanos, no personas, no seres humanos. Sí, solo... Esto hay que tenerlo muy claro cuando les escuchamos hablar. ¿Y qué consecuencias tienes declararte corporación? Pues puedes ser... Entonces, ¿cómo abrir la caja de Pandora? Por otro lado, ¿cómo te afectaría el TTIP? De los creadores de Alguien voló sobre el nido del fracking y los guionistas de El hombre que susurraba a los oídos de los frackings y... Dos fracking muy tontos. Llega la nueva producción, Frackinator. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. Desde que consumo TTIP, mis niveles de fracking han subido como nunca. Este sí que es el acuerdo final. Pues mira, vamos. Los acuerdos de comercio internacionales que según puedan ir. Porque claro, a mí sinceramente, yo es que para tenerme que hacer corporación casi me quedo como estoy. Porque no sé yo qué será peor. Porque claro, ahora puedes tener la sensación de que se favorecen las corporaciones. Pero el día que a ellos eso les interese, cambiará. Y luego además es una sensación irreal, porque se favorecen algunas corporaciones. Tú díselo a una corporación pequeñita, si le favorecen o no, a una pequeña sociedad, y que te cuenten lo que les pasa. Claro. A ver si te hace tanta gracia. Claro, puede ocurrir que, como todas corporaciones, la ley de comercio, el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, lo que pretenden es eso, un arbitraje desde ellos mismos, el grupo de comerciantes, se arbitran ellos mismos. Entonces deciden en la historia, tú como eres una corporación, pues han decidido hacer fracking en tu puto pueblo. Y yo soy otra corporación, arbitro, tengo derecho, voy y hago el fracking en tu puto pueblo. Y han hecho en, vete tú a saber qué país, la reunión, para ver si tenían razón. Y claro, ¿quién tiene razón normalmente? Pues el grande, joder. Si es los de Philips o los de Vanguard o los que sea, los que tienen la pasta, pues tú eres la corporación de tu pueblo. Te irás a tomar por culo, porque aquí estamos hablando del poder de la pasta y del poder. Y punto pelota. Entonces, librándote de todas las otras consideraciones. Y además, como has firmado tú mismo, que ahora eres una corporación y que ya no estás, ¿no? Cuando resulta que vamos a oír casos que no de soberanía, ya que han ocurrido, que no son tedarés, casos de ejercicio de soberanía, pues a lo largo de los últimos 500 años vamos a dar casos y de democracia consuetudinaria, pues en la Edad Media, por ejemplo. Entonces ya se ha dado casos, y de eso no habla a nadie, pero si eso ya ha ocurrido, si está contrastado, que va bien de esa manera, ¿por qué no habla nadie de eso? Pues porque estamos ocupados igual en hablar de demasiado, ya veremos lo que vamos a conseguir, que lo que realmente podemos conseguir, que ya se ha ocurrido. ¿Eso no quieren que miremos? ¿Vamos a empezar desde más atrás todavía o qué? Bueno, pero ya de entrada, soberanía es personal, eso es algo muy raro personal, porque es todo, al ser personal, ¿cuál es el problema? Es como desarrollo y sostenible. Sí, es raro, porque el poder del ser humano no reside en su capacidad de agruparse y ejercer una fuerza en caso necesario en pro de sus intereses. Entonces son soberanos, unos tíos de un valle que deciden que no les va a pasar por ahí la autopista. Y entonces, como es mi valle, no hay nada que me pueda decir, porque somos soberanos, somos 10.000 tíos, que además cuando vienen las máquinas, pues las hemos quemado todas con un cóctel molotov. Tenemos demostrado bien claro, somos 10.000 en este valle y lo tienes muy jodido para meternos en la autopista. Y en ese momento ejerce soberanía, por ejemplo, ¿no? Pero claro, uno solo, ¿cómo va a hacer? ¿No será aplastado como una cucaracha? ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Yo ahora hago preguntas al aire que nadie contesta. No parece que esté muy claro. Y sí parece que hay gente concreta que viene por creencia de que están luchando contra el nuevo mundial. Y algunos otros, porque están en el organigrama e interés, pues mantienen aquí, se mantiene una estructura que no es adecuada para luchar contra los problemas reales de la gente. Por lógica pura, si vas por tu cuenta, no será lo que quiere el poder, porque el poder no quiere que te unas y que tengas grupos. Está destruyendo los estados, está destruyendo lo que ya tenía un arraigo a la tierra. Y si ya solo falta que digas tú, no, yo soy soberano de lo que pisen mis pies. Bueno, y tus abuelos y tus requeteabuelos y tal, todo el derecho que te han dado por habitar en donde estás habitando, solo por nacer, igual lo estás perdiendo. Y eres el derecho de tus putos zapatos, que al final es mucha broma, no sé. Al final renuncias a los derechos que ya tienes reconocidos. Claro, pudiera ser. No somos juristas ninguno aquí, entonces no estamos asegurando. A lo mejor bajo el desconocimiento de los que realmente son. Porque hoy en día parece que todos nos lo dan y no es que lo tengamos ganado. Y es que hay cosas que no las dan porque las tenemos ganado y nos están dando un mínimo porcentaje de lo que nos tendrían que dar, ¿no? Pero no estoy hablando solo en términos económicos, que parece que es lo que más preocupa. Es un problema ese. Por estos lares. What do you desire? What makes you itch? ¿Qué deseas? ¿Qué hace que te muevas? ¿Qué panorama te gustaría? Supongamos, hago esto a menudo a los estudiantes en orientación profesional. Ellos vienen y me dicen, bueno, estamos acabando la universidad y no tenemos ni idea de lo que queremos hacer. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿A qué te gustaría dedicarte si el dinero no fuese tu propósito? ¿Cómo disfrutarías realmente de la vida? Bueno, es increíble, pero la mayoría de los estudiantes de nuestro sistema educativo dicen, bueno, nos gustaría ser pintores, nos gustaría ser poetas, nos gustaría ser escritores, pero como todo el mundo sabe que no se puede ganar dinero con eso, otras personas dicen, bueno, me gustaría vivir al aire libre y montar a caballo. Y yo digo, ¿te gustaría enseñar en una escuela de equitación? Adelante con eso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando al final llegamos a algo que el individuo dice qué es lo que realmente quiere hacer, yo le digo, hazlo. Olvida el dinero. Porque si dices que ganar dinero es lo más importante, pasarás la vida malgastando tu tiempo. Estarás haciendo cosas que no te gustan para seguir con una vida que consiste en hacer cosas que no te gustan. Es una estupidez. Es mejor tener una vida corta, llena de las cosas que te gusta hacer, que una vida larga vivida de una manera miserable. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is. Y al final, si haces realmente lo que te gusta, no importa lo que sea, quizás puedas llegar a ser un maestro en eso. Esa es la única manera de llegar a ser un maestro en eso. Esa es realmente. Y entonces serías capaz de sacar muy buenas ganancias con ellos. Entonces no te preocupes demasiado. Todo el mundo, todas las cosas interesan a alguien. Cualquier cosa en la que estés interesado, puedes encontrar personas que también lo están. Pero es absolutamente estúpido pasar el tiempo haciendo cosas que no te gustan, a fin de seguir haciendo cosas que no te gustan, enseñando a nuestros hijos a seguir este mismo camino. Mirad lo que estamos haciendo. Estamos cogiendo a niños y educándolos para que vivan el mismo tipo de vida que nosotros estamos viviendo. Ellos pueden justificarse con que se encuentran una satisfacción en la vida llevando a sus hijos a hacer las mismas cosas. Es como provocarse arcadas y no vomitar. No lleva a ningún lado. Por lo tanto, es muy importante considerar esta pregunta. ¿Qué es lo que deseo? Al respecto, quería comentar una frase de Nesta Wester en la que habla de los Illuminati, pero que nos podría servir para cualquier tipo de secta o cualquier tipo de organización donde se te está intentando guiar por donde no vas, ¿no? Y decía esta mujer, que es de 1800 y pico, el arte de las leyes de los Illuminati reside en alistar adeptos animados por sueños visionarios honestos o por esquemas fanáticos, adulando la vanidad del egoísta y el ambicioso, trabajando en los cerebros desequilibrados, jugando con las emociones y pasiones como la avaricia, haciendo que personas con metas totalmente distintas respondan a los propósitos de la secta, dando la bienvenida y manteniendo a las personas con dinero, adquiriendo poder y riquezas, pero manteniéndolas al margen de los verdaderos y secretos objetivos. Lucis Trust, la editorial oficial de la ONU. Bueno, la Lucis Trust es una organización, pues una ONG, digamos también, porque en cierta manera así fue fundada. Fue fundada por Alice Bailey y su esposo Foster Bailey. Alice Bailey era la heredera de la Sociedad Teosófica, fundada por Madame Blavatsky. Ya sé quién es. Y el nombre original de Lucis Trust era Lucifer Trust, Lucifer Edition, perdón, porque o sea, se llamaba así esta revista que se publicaba, ¿no? Que se empezó a publicar a partir de 1920 como Lucifer Ediciones Lucifer y luego en 1922 se refundó, digamos, como Lucis Trust. ¿Qué hace la Lucis Trust? Bueno, os voy a decir, se dedica a la creación de una nueva y mejor forma de vida para todos en el mundo, basada en el cumplimiento del plan divino para la humanidad. Ese es su lema, ¿vale? Luego, la Lucis Trust, ¿qué hace? Pues trabaja como... es la que publica todo lo que se firma, se acuerda, se negocia en las Naciones Unidas y sobre todo es especialista en lo que se acuerda, digamos que en lo llamado a nueva era, porque entre otras cosas es una asociación, esta asociación de Alice Bailey, que la considera como la tercera directora, ¿no?, de lo que fue la Sociedad Teosófica fundada por Blavatsky, ¿no? Y que, bueno, ya solo con el nombre nos dice mucho. Quiero decir, es una nueva era que viene con el haz lo que quieras, eres libre, el derecho cambia según lo que tú quieras cambiar. Quiero decir, tú tienes el poder de cambiar lo que consideras hoy tu derecho y mañana que tu derecho sea el otro. Quiero decir, aunque sea lo contrario, te otorga como... Bueno, lo que ofrece, por ejemplo, que el satanismo, ¿no? Pues, claro, llamándose Lucifer, muy lejos de las ideologías de la iglesia satánica actualmente, que podemos decir que es la que está instalada en Estados Unidos, pues es que es eso, es haz lo que quieras y no mires para ningún lado. Bueno, lo que decía esta mujer, ¿no? Fomenta lo que decía esta mujer que ha hablado María de la cita, que fomenta la avaricia y el egoísmo. Fijaos. Y esto es lo que, la parte que fomenta la avaricia, pues es más bien el mercado económico, ¿no? Pero, ¿qué alimenta el ego? ¿Qué alimenta? Pues esta nueva era que nos vende pues estos maestros ascendidos y todo esto de lo que hemos oído todos hablar y que cada vez se va enmascarando de una manera, se va actualizando, digámoslo, pero sigue estando ahí. ¿Dónde está? En la sede de las Naciones Unidas. ¿Y quiénes están ahí? Pues los que ya estaban controlando este tipo de y dicen una cosa este muy curiosa. Dime. Que quisiera decir, porque he detectado, porque yo he estado en muchas conversaciones de gente soberana y les he dicho, gente, mi intención es esta, tengo que tal, bueno, y eran gente que en muchos casos estaban quejando del tema REM, Y digo, yo estoy investigando, ya os diré lo que vamos ya a oír en el programa, ¿no? Así que un saludo a todos y gracias por la confianza. Pero claro, es que cuando alguien, lo comento porque alguno me oirá y sabe que se lo digo a él con todo el cariño, cuando alguno habla de que somos creadores y que creamos realidad, es en gran parte cierto, pero evidentemente al ser tan cierto es ideal para comerle la cabeza a alguien, para el control mental, porque con el control, lo primero que hay que hacer para engañarle a alguien es coger una verdad como un piano y luego la deformas de otra manera, ¿no? Pero primero, para mentir a alguien, primero que hacen es coger una verdad. Entonces, joder, para mentir a alguien, coger una verdad. Lucistras, que os... Ah, sí. Entonces, que somos creadores, es lo que dice la Lucistras, los satanistas, los luciferianistas, y dicen, haz lo que te dé la gana, tú creas tu realidad, los demás que se jodan, que arren, ¿no? Tú sé feliz con lo que te apetezca, no te cortes un pelo en nada moral y crea lo tuyo, que el karma dará a cada uno lo suyo o algo así, ¿no? Y entonces, eso es más o menos el ideal crea satánico. Crea la moralidad a todo momento. Vete creando tu propia moralidad. Claro, entonces, si cambia, no me pasa nada. Claro, cambios, haz lo que te salga luego, vamos. Entonces, no digáis que no es una ideología guay, que si en principio no es una guay, haz lo que quieras, pues claro. El problema es que si tienes 36.000 millones, pues puedes hacer mucho más lo que quieras con los demás también, que los demás que también crean su realidad, pero verás, aquí hay una mansión Rothschild y aunque los 6.000 millones queramos vivir ahí, pues la realidad no puede abastecer a todos. Hay una casa, o 16, las que sean. Entonces ya por sí el tema del secreto tal es absurdo. Sí es cierto que se basa en algo, que es que la creencia tuya y la determinación en hacer algo, pues hace que sea más fácil llegar a tu objetivo, etcétera. Pero de ahí a que tú creas, sobre todo tú solo, no creas una mierda. Tú crearás entre varios. Tú, quien sea, nosotros, ¿no? Porque uno solo no puede crear mucho. Ya sabes si le sale bien en cuanto interaccione con otros. Y si no, ¿qué estás creando? Sí. Bueno, no sé. Pero que las coincidencias las justas. Entonces, si el que no se daba cuenta de esto, que piense que, ¿qué pasa? ¿Que yo digo que no creas? No. Digo que somos capaces de crear realidad, además. Lo digo, porque además lo he comprobado. Se puede crear realidad. Pero por mucho querer, no salen las cosas. Cuando uno quiere, planifica, mira, se toma la molestia y entonces le saldrá una investigación. Pero claro, si tú tienes mucho deseo de tener toda la razón, pues no la tienes, colega. La tendrás cuando investigues, cuando le descubras, cuando... Entonces, sí, pero no. ¿Creamos realidad? Sí. Pero tenemos unos límites, sobre todo los límites que nos marque la relación con los demás. Si tú te relacionas un millón de tíos de putin bolo para construir algo, construyes una pirámide. Y si te relacionas 10 millones, pero mal, no construyes una mierda. Entonces, la actitud influye, pero tú estás en un butido, en una gente. Y ser soberano de esa gente es, pues, el egoísmo más grande que hay. Porque además, claro, ego, que es este siglo, que ellos saben que estamos bien infladitos todos y todas. Yo el primero, de ego, nos gusta hablar, nos gusta... Entonces, de repente, saber unas cuantas cosas de la hostia... El legal es, con el mundo que tiene esto, ¿no? Del tema legal, ¡buf! Hay abogados que están tu puta vida estudiando y todavía puedes estudiar más, ¿no? Pero con todo esto complicado, tal y cual, ahora se me ha ido la pinza, chicas, ¿no? Entonces, pues yo quería decir algo, que es que no sé si lo ha dicho Katy o no, porque a lo mejor estaba yo pensando en otra cosa, pero ¿cómo se creó Lucistrus? ¿O por qué? ¿O para qué? Pues para actuar como un fideicomiso fiduciario para la publicación de 24 libros de filosofía esotérica, sí, y para financiar y administrar actividades relacionadas con el establecimiento de relaciones humanas correctas. O sea, volvemos al fideicomiso. Y a las bonitas palabras. Es que lo he leído también y me he chocado. Y luego otra cosa, cuando oigáis lo de embajadores de la buena voluntad, que ha sido nombrado algún famoso, sabed que detrás de ello está, por supuesto, Lucistras, que es la creadora de ese proyecto de la ONU de embajadores de la buena voluntad, que ahora no está tan en auge, porque claro, como todos los ojos se pusieron sobre ellos, digamos que salió un poco, fue de conocimiento público, porque claro, este tipo de datos los hemos tratado desde hace mucho, mucho tiempo atrás ya. Entonces claro, no está tan visible. Lo que pasa es que ahora estoy pensando yo cómo se está camuflando esta, este tipo de organización, esta y todas las organizaciones que están alrededor suya, pero es que esta tiene la, la sede está en Naciones Unidas y promueve lo que conocemos como el ecumenismo, quiere decir la unión de todas las religiones en una sola. Entonces, todo esto también viene con el tema de lo que estamos tratando, el tema de la supuesta soberanía personal, ¿no? Que podríamos llegar a alcanzar. Es que a mí me han llegado a insinuar, ¿no? A acusar, pero a remarcar un poquito, pues que no hay que ser tan negativo, hombre. Que hay que centrarse en el construir, en lo positivo, porque creamos, somos el creador. O sea, que si alguien ha hecho algo incorrecto, pues es como hasta negativo, ¿no? Hablar de ello. Claro, si yo fuera la élite, sería cojonuda ese planteamiento. Por lo tanto, si yo me lo inventara y fuera la élite, lo implantaría. Así que si nos encontramos ese planteamiento, hay que pensar muy seriamente si es nuestro o si por casualidad de esas que no existen está aquí. Entonces, claro, lo del ser negativo es que, veráis, este mundo es una mierda tal y como está. Entonces, para cambiarlo, es muy difícil cambiarlo a sonrisas. Y son imprescindibles las sonrisas más que otras cosas. Pero hay determinados hijos de puta innombrables cuyo nivel de psicopatía y de deseo de poder no atiende a razones, que hay que limpiárselo. Entiéndalo cada cual como quiera. Si no lo haces, todos los planes bonitos que hagas con la sonrisa te los volverán a cagar, porque son especialistas en eso. No te van a dejar que lo hagas. Entonces, es como ir en un barco que hace aguas y hay un enanito haciendo agujeros en el barco. Que nos cae muy bien el enanito. Entonces hacemos todos unos esfuerzos terribles y vamos tapando los agujeros. Y dejamos al puto enanito que siga haciendo con el berbiquito los que quiera. No vamos a resolver ningún plan, nada, ninguna idea va a surgir que nos vaya a mantener sin el barco con agua. Mientras cojas al culpable enanito cabrón que hizo los agujeros para que mientras se comerse la merienda, mientras nosotros quitábamos agua. Y por muy majo que sea el enanito nos parezca, hay que limpiárselo de ahí. Inutilizarle de alguna manera, atarle o matarle. Y entonces tapamos los agujeros, que nos costará aún así. Y quizás, pues hasta que no salga otro enanito o otro problema, pues entonces no tendremos agua. Pero si ser positivo es dedicarse a trabajar alegremente en tapar agujeros para que no entre agua, es evidente que está bien. Pero no creo que sea muy negativo pararse un momento a patearle el culo al enanito hace agujeros. Ay, qué bonito cuento, ¿no? Para demostrar cómo el positivismo puede llevarnos al comeflorismo. A mí me decían, ¡comeflores, rasta! Me han acusado, amigos míos, heavy y tal. ¡Eres un comeflores! Y a mí siempre me ha hecho gracia porque digo, ya, si eres más comeflores tú que yo. Y a muchos les he demostrado, ¿no? Porque se puede ser pacífico y no ser pacifista. Es muy diferente. Entonces hay momentos en que si la situación está mal, hay que pegar una hostia encima de la mesa o darle un zapatazo a alguien o jugársela. Y nos guste o no, pues eso es negativo, pero hay que hacerlo. Porque entonces te ganarás el derecho a estar positivo, tranquilo. Dicho de otra manera, si con el negativismo te das un cabezazo a la primera, te metes unas hostias con el que te viene a robar el bocadillo, lo positivo es que estarás muchos años comiéndote tu bocadillo tranquilamente, aunque te haya pegado. Porque el malo buscará coger el bocadillo al que se deje más fácil. Y tú no te dejas. Entonces, aunque te pegue, siempre se lleva dos o tres hostias. Prefiere robar el bocadillo a otro que se deja más fácil. Al positivo que está, venga a rezar porque no le roben el bocadillo, o entonces decide, como es positivo, crear y traerse dos bocadillos. Le da uno al otro y otro se come él. Muy bien, si puedes, pero quiero decir que desgraciadamente nos están poniendo en una tesitura que hay que salirse un poquito de tu grado de comodidad, de tu grado de seguridad, de tu margen de seguridad. Y si crees que si salir de ahí burguesmente vas a conseguir algo, por mucho que leas, estudies, digas o pagues, terminé mi arenga. Y diréis, sí, y se ha oído aún, esta canción la habían puesto, ¿no? El tema es el tema, ya sabemos que tiene cosas nuevas, ya vamos a poner. Leire, Alberto, hermanos, Qué casco, muchas gracias, sois unas máquinas. Iseo y Dodo Sound, Zombies. Thank you. Defensas Secas, soy la señorita Clotilde, extensión 555. ¿En qué puedo ayudarle? Saludos, mi nombre es comandante Astar Sheran, de la flota intergaláctica, y llamo como ultimátum de invasión. Un momento, por favor, ha dicho usted de la flota intergaláctica, me parece que está hablando con el departamento equivocado. Tiene usted que llamar al departamento de ataques varios o desvariados. Es la extensión 777-777. Buenos días. Esto no va. Buenos días, le habla Fortunata Jason, departamento de ataques varios o desvariados. Dígame. Saludos, mi nombre es comandante Astar, de la flota intergaláctica. Perdona, ¿ha dicho flota intergaláctica? De la flota comandante. Sí, pero ¿ha dicho intergaláctica? Sí, señorita. Ah, pues creo que se ha equivocado, ¿eh? Pero yo estoy llevo intentando... No, mire, usted tiene que ponerse en contacto con el departamento de invasiones inminentes o alienígenas. Extensión 888888. Oiga, ¿cómo ha dicho que se llamaba? ¿Astar qué? Astar Sheran, comandante. Mire, Astar Sheran, me han interceptado la llamada aquí el departamento de invasiones inminentes o alienígenas. Le paso con ellos, ¿vale? No, lo puede hacer usted mismo. Venga, buenos días. Hasta luego. Hola, buenos días. La atiende Chema Pamund, del Ministerio de Defensa de Boya Meargi. Extensión 888. ¿Qué puedo ayudar? Soy Astar Sheran, comandante Astar Sheran de la flota intergaláctica, y quiero anunciarles una invasión. Tranquilo. Para eso ¿qué es una invasión? Para eso tiene que hablar con el comando central de la OTAN, para la defensa intergaláctica. ¿Comando central de la OTAN, defensa intergaláctica? Usted está buscando la sección de alertas humanoides. ¿Humanoides? Tiene que hablar con la extensión 999. Muchas gracias por llamar. Bienvenido al departamento de atención al cliente de la compañía Yo No Oigo. Le informamos que su conversación va a ser grabada por motivos de seguridad. Manténgase a la espera y enseguida una de nuestras teleoperadoras le atenderá. Gracias. Buenas tardes, aquí el departamento de incidencias interplanetarias. Mi nombre es Débora Melano, ¿en qué puedo ayudarle? Saludos, mi nombre es comandante Astar y yo quiero hablarle buenas una noches, invasión. Mi nombre es comandante Astar Sheran, de la flota. Oiga, disculpe mi comandante, es que justamente en estas fechas estamos con una promoción muy buena. Es una tarifa interplanetaria. Pero no estoy llamando al ministro. Sí, pero estoy viendo aquí, según los datos que tenemos de su última llamada, que aparte de que les queda poco saldo, esta oferta viene muy bien para sus conexiones. Señorita Melano, quiero anunciar una invasión. Mi compañera podría solucionarle el problema mucho más gustosamente que yo, así que le paso con ella. No se retire, por favor. Le damos la bienvenida a la compañía Yo No Oigo. Le informamos que las 5 líneas que había solicitado ya están activadas. En menos de 30 segundos le llegará la primera de nuestras facturas. Y como muestra de nuestra atención personalizada, recibirá en breves momentos un SMS con un número de teléfono que esperemos resuelva sus problemas de invasión alienígena. Bienvenido a Yo No Oigo, gracias por llamar, buenas noches. Sí, buenos días, le habla Juan Carlos, dígame. Saludos, mi nombre es comandante Astar Sheran y me han dado este número de teléfono porque quiero anunciar una invasión alienígena. Perdona, ¿has dicho Astar Sheran? Astar Sheran, comandante en jefe. Ah, mira, es que ahora mismo el tema de las invasiones las lleva mi hijo Felipe. Mañana mismo me diré... Nada, ahora todo lo lleva Felipe. Me pilla usted de Zimbabue matando elefantes y ahora no puedo ayudarle. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Pero ahora mismo el tema de las invasiones las lleva mi hijo Felipe. Gracias por... ¡Hostia, un elefante!